mejor dicho lo daba, porque esto se va a acabar hoy. Antes que no haya retorno, mejor de tu entorno me voy. Decidido estoy, y es que me cansé de tu egoísmo de pan, con lo mismo agotado que de aquel gramo de paciencia, con tu indiferencia se fue. Necesita un que otro guiño, un espero esté bien, un cómo se encuentra mi niño. Y va camino un grave error por cometer a falta de cariño. Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda y me dijo: no persigas una falda. Tarde o temprano verás que no es buena inversión. Y hasta el más iluso necesita un que otro guiño. Ya te quiero ver como se encuentra. Falta de cariño. Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda y me dijo: no persigas una falda. Y terminé comprobando que tuvo razón. Y así fue que te arranqué de un solo